Sí, señora, a esta hora en que el miércoles se desliza rumbo al jueves suavemente, en que nos quedan 50 minutos de este día miércoles que parece un lunes. Ahora que ya el día está puesto y lo que no hiciste, difícilmente lo hagas. Exactamente en este momento, Polifonía Nocturna, apenas un programa de rock en una radio de rock. ¿O acaso nada más y nada menos que este programa de rock en esta radio de rock? Una idea, una utopía, ladrillo a ladrillo, noche a noche, de lunes a viernes, de 23 a 24, ir construyendo el muro completo de la historia del rock en la Argentina. Un muro que una vez completado estará disuelto en el aire y que solamente habitará en la cabeza de cada uno de nosotros, o tal vez, quizás, en internet, donde la vida parece tener siempre una segunda oportunidad. Esta sección, miércoles por medio, Fede Benítez, ¿cómo le va? Buenas noches. Muy buenas noches. Todavía no tiene nombre, pero la llamaríamos Héroes del Rock, más o menos así. Tenía varias alternativas y propuestas, ¿no? Pero esa va muy bien. Va muy bien. Sobrevivientes, supervivientes. Sí, temerarios, habían dicho también. Sí. Dueños de una historia, como quiera que fuese. Señor Bernardo Baraj, ¿cómo le va? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Carlos? Buenas noches. Un gusto, Gracias por la invitación. Esta noche nos vamos a dar el gusto de hablar con un saxofonista y flautista al mismo tiempo. ¿Es común o no es tan común? Sí, es bastante frecuente que los saxofonistas toquen flauta también, sí. Que ocupa un lugar de privilegio en la historia del rock en la Argentina, aunque su carrera lógicamente no se agota en el rock, ni muchísimo menos, que ha transitado varios otros géneros, entre ellos el folclore y el tango. ¿Eso empezó a ocurrir a partir de que fue madurando en la vida personal, en la expansión del campo desde los instrumentos del jazz, desde la carrera del rock al folclore y al tango? Sí, yo creo que se fue dando como una consecuencia de una necesidad interna, ¿no? De escapar un poco a la influencia anglosajona y meterme más en un lenguaje que me fuera como más propio desde mis vivencias. Y creo que esto se concreta puntualmente en el año 80, cuando armamos el dúo con Barrueco. Ese dúo Baraj-Barrueco, que de alguna manera la pretensión era justamente rescatar algunos aspectos que tenían que ver con la música de Buenos Aires. Alguna vez, cuando todo era nada al principio, Bernardo Baraj fue protagonista de un pase de novela, como un jugador de fútbol que juega en River y va a parar a Boca. Pasó del grupo de apoyo de Leonardo Fabio al grupo de apoyo de Sandro. Al revés. De Sandro, sí, a la orquesta de Leonardo Fabio. Él mismo describió, Bernardo Baraj aquí presente, fue como si un jugador de Boca lo vendieran a River o viceversa. Sí, tal cual. El ejemplo mucho no me copa, pero de todos modos no vamos a puntualizar por qué. Porque es hincha de uno de esos equipos, claro, no importa. Claro. Pero creo que fue una idea que utilizó usted en una página, en una nota de página 2. Sí, ¿no? es cierto. Porque yo trabajaba con Roberto, o sea, con Sandro, siendo muy jovencito, porque tenía 22 años. Y a los 25 fue que pasé a tocar con Leonardo. Con la competencia. Claro, con la competencia, porque Leonardo Fabio estaba en su boom con Fuiste mío un verano y todos esos temas que fueron tan exitosos. Y de alguna manera eso fue como el comienzo del armado de Alma y Vida, sin quererlo, ¿no? Sin proponérnoslo. Que tal vez sea el grupo que entre 1971 y 1976, primera etapa de trayectoria, conocen el año 76, más definió su pertenencia al mundo del rock, por decirlo de alguna manera. Sí, claro, en realidad el grupo se armó en el 70 concretamente, debutamos el 20 de junio del 70. Lindo día, 20 de junio, ¿no? Sí, tal cual. Siempre para mí el 20 de junio es un día muy particular. Siempre me pasa alguna cosa buena. Más adelante sería la masacre de Seiza, un 20 de junio. Bueno, no hago referencia a eso precisamente. Es el día de la bandera, claro. Claro. No, pero digo en lo personal, como episodios que me han pasado en 20 de junio que han sido satisfactorios, digamos. Y sí, todos esos años los primeros 6-7 años de la década del 70 los transitamos con Alma y Vida, grabamos 6 discos, trabajamos muchísimo y la banda era una banda realmente con unas particularidades de vanguardia, si se quiere, porque la verdad que lo que sonaba la banda en esos años los arreglos que hacíamos, la instrumentación, era un grupo con unas particularidades así muy especiales desde el punto de vista musical. Claro, y de tener además un saxofonista y un trompetista, Bernardo Baraj y Gustavo Moreto, en este caso, que le daban una coloratura a la música absolutamente original respecto al antes y al después en la historia de los grupos de lo que llamamos como nombre paraguas rock en la Argentina, ¿no? Bajo, batería, guitarra, teclados, cantante, pero además estos, los metales que sonaban y cómo sonaban en la banda. Sí, tal cual. Sí, de alguna manera yo creo que estaba un poco la influencia, sobre el grupo estaba la influencia del jazz y de ahí la presencia de los instrumentos de viento. Y otras bandas de afuera como Chicago y eso, ¿no? Que hacían un poco... Sí, Chicago, Blood and Tears eran como nuestros referentes estadounidenses. Eran épocas en que la mayoría de la gente joven que estudiaba se vinculaba con instrumentos que tenían que ver precisamente con esto que vos decís, con el bajo, la batería, la guitarra, algún teclado, porque... los Beatles y los Rolling manejaban la escena, ¿no?, del rock en el mundo. Y como nosotros teníamos una aproximación más a la cosa jazzera, y de ahí la presencia de los instrumentos de viento. Pero además les tocó una época política y de politización, como todas, pero aquella con una espiral muy fuerte, y eso está en el repertorio, en aquello que hoy podemos evocar todavía de Alma y Vida en aquella etapa, porque no fue la única, y de hecho Alma y Vida... Mañana podría tocar en algún lugar y sería de cierta normalidad. Pese a lo normal es que un grupo siga funcionando más de 40 años después de sus inicios. Pero para ilustrar la carrera de Bernardo Baraj, se nos ocurrió empezar por este lado, que es un raro caso, un tema inédito. O en todo caso, una versión inédita de un tema conocido. El tema se llama Kamikaze. Es de Luis Alberto Spinetta. Es una actuación en vivo en que están Bernardo Baraj, aquí en los estudios, y el Flaco Spinetta, que te saluda desde la tapa de la revista Sudestada. Bernardo introduciendo Kamikaze, el tema que más adelante grabaría en un disco solista el Flaco Spinetta. Thank you. ser tocado. Cambió de rumbo y apuntó hacia el fin. Así le dio razón a su sangre. Dúo Spinetta Baraj, el flaco en guitarra y voz, y Bernardo Baraj aquí presente, improvisando. Sí, habían algunas cosas ajustadas así de arreglos, pero había mucho de improvisación, sí. La mayoría era improvisación. Esto está grabado en vivo en un recital. ¿Vos recordás este momento? No, me acuerdo del momento en que lo hicimos en el Coliseo. Me acuerdo, no sé de cuándo es esta grabación. Creemos que de 1980. No, es del 78. Eso seguro, porque es el periodo en el que yo toqué con el Flaco. Solamente en el año 78. Sí, solo en el 78. Esta banda, Luis Alberto Spinetta, Bernardo Baraj, Ricardo Sanz, sí. Diego Rapoport, Luis Cherábolo y Gustavo Moreto. ¿Esa era la formación de esta banda Spinetta? Ah, entonces... tal vez con Gustavo Moreto tocamos en Obras. Tal vez sea en un Obras. Sea en Obras. O sea, sea un recital preparado con una banda. Sí. De todo esto no hay disco de esta etapa de Spinetta. No hay disco, Por eso es que tenemos la impresión de los recitales en vivo grabados a cada uno a su manera como se pudo, ¿no? Claro, sí. A mí siempre me quedó como una asignatura pendiente con eso, porque no tuve la suerte de participar de una grabación formal con el Flaco. Y sin embargo, cuando tuvo que elegir músicos de jazz, fuiste su primera elección. Sí, prácticamente el único instrumentista de viento que tuvo en una banda, digamos, de una manera formal, porque en el caso de Gustavo Moreto, que tocó en ese concierto en Obras, fue excepcionalmente que estuvo, pero no era parte de la banda. ¿Y cómo era para alguien que venía de otros mundos incorporarse al mundo de Spinetta, que por ejemplo no sabía formalmente escribir ni leer música, pero que era un músico del carajo, como sí, estaba claro? Claro. No, bueno, era maravilloso, porque el Flaco era un tipo maravilloso. Compartir con él, la verdad que fue soñado, ¿no? Y se trabajaba mucho en los ensayos, precisamente por esto, porque no habían cosas escritas ni cosas previas. Claro, en esta época con algunos músicos de jazz, recuerdo Santiago Giacobbe, él tuvo problemas porque le decían, bueno, dame la partitura, yo leo y a partir de ahí improvisamos, y el Flaco decía que no hay partitura. Claro. No, que pero... tenés que poner los dedos así. Sí. No, pero estaba muy bueno porque era un trabajo, digamos, como mancomunado, de mucho laboratorio en el ensayo, y eso estaba muy bueno. Y era como, además, de mucha integración, ¿no? Porque Yo, más allá de que tengo por ahí un perfil profesional, a mí me encanta ese tipo de laburo. Me gusta mucho ensayar. La parte humana. Sí, digamos, ¿no? Me gusta el encuentro con la gente en el ensayo y la posibilidad de intercambiar y armar las cosas donde cada uno aporta lo suyo. Y de ir a comer después, eso que se va armando como un, tal cual, como un grupo humano, ¿no? Tal cual, tal cual, tal cual. Y con el Flaco, era, para mí era nada, como si me hubiera llamado Dios, viste, a tocar. Bien, y cuando tocabas con Sandro, por ejemplo, mucho antes de esto, o sí, bastante tiempo sí, antes de esto, sí. Sandro para la posteridad sería un ídolo de multitudes enormes. Claro. Entonces no era tanto Sandro. ¿Cómo era Roberto Sánchez como tipo? No, era también un tipo macanudo. Era un tipo macanudo con su particularidad en cuanto a su talento, porque lo tenía también, y era un tipo muy carismático y muy creativo. Cuando hablo del Flaco, hablamos de un personaje, de un artista supremo, ¿no? Roberto, que era un artista gigante desde el punto de vista de su vínculo con la gente y de las cosas que hacía también, ¿por qué no? También era un tipo bárbaro en lo personal, conmigo fue muy generoso, era un tipo que era muy de ayudarte si lo necesitaba. Yo tengo con él alguna historia así muy particular. Te prestó gas plata para comprar una casa. Eso, tal cual, alguna vez lo he contado, sí. Y de una manera muy espontánea y no, claro. casi que no. Se lo sugeriste y te dio la plata que necesitaba. Sí, tal cual. Sin plazos para devolverla, eso. Sí, absolutamente. Eso de alguien que era generoso de verdad en lo económico, con sí, la gente que, sí, que quería, ¿no? Pero podemos ver también a Spinetta como un artista que evadió siempre el sistema y que fue por caminos muy personales, independientemente del negocio de la música, y a Sandro como alguien que fue bastante disciplinado respecto a los cánones del negocio de la música, ¿no? Sí, sin duda. Roberto tenía eso muy claro, ¿no? Y sabía dónde pisar y de qué manera como para sostener su condición de figura popular y en ese sentido era un capo el tipo. Te vamos a evocar tocando, recién con Spinetta, era un inédito. Ahora con Sandro, Bernardo Baraj y pues Sandro. Sea. Qué bueno. Sabes que no pueden atraparse ni alcanzarse, pues aunque mi vuelo se detenga para amarte en tus brazos, ave de paso, me llamarás, seguro acertarás, pues yo no sé si alguna vez me atraparán. Luego de volar me detendré a descansar en el ocaso, en otros brazos, y al salir el sol continuaré y escaparé de tu abrazo, ave de paso, me llamarás, seguro acertarás, pues yo no sé si alguna vez me atraparán. Este tema se llama Ave de Paso. Y Bernardo Baraj dice era una banda que sonaba muy bien, ¿no? Un cuarteto. Acá está el saxo, espera. Sí. Sí, era un cuarteto. Estaba el guitarrista, es un guitarrista que está en México, que se llama Ever Orlando. El bajo era Adalberto Sebasco. Gran bajista. Sí. El baterista, otro gran músico, un baterista bárbaro, sobre todo tocando rock, que está en España hace muchos años, se llama Fernando Bermúdez, y yo en saxo. Era un cuarteto. Era un grupo bastante elemental con el que tocaban en los bailes, en los clubes, salían por todas partes. Sí, sí. Ganabas mucha plata, seguramente. Sí, ganábamos mucha plata porque teníamos muchísimo trabajo. Sí, Roberto pagaba muy bien, igual que Fabio también pagaba muy bien, era también muy generoso en ese sentido con nosotros. Y trabajábamos muchísimo, sí, era la época que uno hacía giras prácticamente todos los días, de tocar todos los días. Y tocabas a lo mejor un viernes o un sábado por la noche a las 11, a las 12, a la 1 y a las 3. Sí, totalmente. Esa era la disciplina, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, esa particularidad de trabajo duró inclusive hasta cuando hicimos Alma y Vida. Uh-huh. O sea, ya en los 70 también teníamos esa particularidad. Nosotros... Acá estaba leyendo una información sobre Alma y Vida, sobre un ciclo en el Teatro Ópera de las primeras presentaciones públicas con Manal, Arcoiris y Vox Dei los domingos por la mañana. Sí, bueno, eso fue precisamente un 20 de junio, el día que debutamos, ese concierto. Era el horario del rock, era domingo por la mañana. Sí, tal cual. Hoy la gente se moriría de risa, ¿no? Sí, sí, claro. Pero era el horario en que los empresarios le daban al rock los teatros por miedo a que a la noche hubiese bolonqui. Claro. Y por otra parte, para usufructuar un doble horario, porque a la noche tendrían otra cosa y a la mañana, claro, llenaban con el público de rock. Sí, sí, sí. Que muchas veces el público de rock iba sin dormir, claro. Seguía de largo. Claro. Y se encontraban a las 10 de la mañana con Manal, por ejemplo. Claro, ¿no? Estaba Manal, Arcoiris y Vox Dei. Y Vox Dei, sí, y nosotros. Claro. ¿Y ustedes abrían el grupo que abrían? ¿Cómo eran? ¿Estaban empezando? Me parece que abrimos nosotros. Fue el primer grupo, sí. Y empezamos ahí, fue nuestro debut. Y podríamos decir que Alma y Vida fue un grupo de la escena de los 70, de los tempranos 70, combativo. Cuando uno escucha a la distancia, hay una cosa muy fuerte en lo político, en una época en que la evolución de los jóvenes y la sociedad en la política fue muy fuerte. Sí, en realidad sí. O sea, en las letras está, esto se expresa claramente, ¿no? Había como una inquietud por parte nuestra de expresar un poco esta idea que estaba en los jóvenes de esa época, que tenía que ver con el mayo francés, con la revolución cubana, con Chile de Allende. La irrupción de la lucha armada en la Argentina también. También, ¿no? claro. Es como que todo eso se lee en un combo. Por ejemplo, este tema sos coautor, Fantasía sobre los Reyes Magos, ¿no? Sí, la letra es mía. La letra es tuya. Sí. Y en la letra se le pide a los Reyes Magos, entre otras cosas, que haya paz y justicia social. Ajá. No es tan frecuente que a los Reyes Magos se le pida eso. No. Pero esta es una fantasía sobre los Reyes Magos. Y data bien la época, ¿no? Durante mucho tiempo después no se habló de paz y de justicia social. Por suerte ahora ha vuelto a hablarse en esta terminología. Y esta es la parte más profunda, lírica, y yo digo al mismo tiempo combativa, de este grupo Alma y Vida. Uno de los exponentes más fuertes de la movida musical de los tempranos 70 en la Argentina. Y mujer, el buen rey. Polifonía Nocturna. Carlos Polimeni en Nacional Rock. Bernardo Varás con nosotros. Bernardo, tocaste durante casi 50 años en público tus instrumentos, pero en esta etapa además fuiste letrista. ¿Cómo era el tema de la composición, ya que había varios compositores y autores dentro de Alma y Vida? Sí, tuvimos una primera época en que era básicamente toda la parte instrumental se trabajaba en el ensayo. Un poco esta modalidad de que cada uno aportaba lo suyo y probábamos cosas. La banda se caracterizó porque durante todo el tiempo que estuvo armada teníamos una rutina de trabajo que todos los días nos juntábamos a ensayar de 9 de la mañana a 1. Pasara lo que pasara. 4 horas por día de ensayo, sí, todos los días. Todos los días. Salvo cuando tocaban a la noche. No, cuando tocábamos, si un viernes tocábamos, por ahí no ensayábamos. Pero si no, tocábamos todos los días hábiles de la semana. O sea, una disciplina importante. Sí, sí, menos sábados y domingos. Y de 9 a 13. De 9 a 13. Un horario atípico para músicos. Sí, teníamos nuestra sala de ensayo. Y bueno, y era nuestro búnker, nuestro lugar de encuentro, nuestro lugar de elaboración de músicas. Después la presencia de Moreto, que tenía una formación bastante importante desde lo formal en cuanto a sus conocimientos, él empezó a traer algunos arreglos terminados desde su casa y empezamos un poco a trabajar con esa modalidad. Cada uno empezó como en su casa a preparar cosas, y el tema de las letras normalmente sucedía que si no era que alguien traía un tema completo de música y letra y alguien componía una música y le daba, generalmente me lo daban a mí o a Esteban Mellino, para que después en la casa uno pudiera hacer la letra. Porque la mayoría de nosotros te tenemos como intérprete, como músico, y no como letrista, que es algo muy distinto de tocar una música, sí, sentarse a escribir una letra. Sí, ¿no? claro, sí, es una beta que me gusta. Y que ahí desarrollaste bien. Sí. Recuerden que están en Polifonía Nocturna, tenemos una página en Facebook, ustedes pueden interactuar con nosotros e incidir sobre la lógica del programa. Así es, nos encuentran como Polifonía Nocturna, nuestro perfil en Facebook, y tenemos mensajes de nuestros amigos. Martín Bravo dice: buenísimo rescatar a ese gran héroe del rock, de bajo perfil y con la humildad de los grandes. Una gran alegría que Polifonía lo acerque a sus oyentes. Saludos desde Santiago, un abrazo. Abrazos para vos, Martín, gracias. Muchas gracias. Alba Noemí dice: qué interesante conocer estos momentos musicales y humanos de Bernardo Varás. Se agiganta, tiene humildad de grande. ¿Se llama ejecutor de vientos? Pregunta. Gracias, Polifonía. ¿Cómo se llama, no? ¿Es saxofonista o flautista? Sí, saxofonista, ¿no? O flautista, sí. En todo caso, músico, sí. En todo caso, soplavientos no queda. No es ejecutor de vientos el término más adecuado. Sí. Hay muchos temas de Alma y Vida, como Hoy te queremos cantar, por ejemplo, que han quedado en la historia, o Del gemido de un gorrión, como momentos de la canción politizada en Argentina. A mí me gustó siempre esta canción, que es de Gustavo Moreto, por muchos elementos, incluyendo el hecho de que es una canción a favor de la reforma agraria. Tanto tiempo después, hoy en cualquier lugar del mundo sigue sonando como una canción. ¿Cómo que están pidiendo la reforma agraria? Sí, la reforma agraria. Tenían razón. es nuestro puerto, quien ya ve surgir la luz como un camino a seguir en paz, en paz. Polifonía Nocturna, una historia del rock argentino. Otra etapa, esto es Charly García, Say No More, y Bernardo Baraj tocando ahí en un tema que se llama Instant Concept, concepto instantáneo, que es una locura, una improvisación en estudios, ¿esto? Sí, la verdad no me acuerdo, ahora que lo escuche te digo. Pero tocaste sí, este sí, sos sí. Vos. No, sí, pero hace un montón de tiempo que no escucho esto. Me acuerdo de algunas situaciones con Charly muy locas, de llegar, por ejemplo, al estudio... Y decir, bueno, acá está la base, ¿no? Escuchamos y decirle, bueno, ¿tenés algún cifrado o algo? Entonces empezar a escribirme un cifrado que conservo y tirarlo así para atrás y decirme, anda, toca lo que quieras. Otra situación es que estoy con el soprano en el estudio del Flaco Spinetta. No me acuerdo de para qué disco era. Creo que era una música para una película que después se le incorporó en un disco. Y ponerme los auriculares y decir, bueno, dale, mandame. Entonces empiezo a probar. Y cuando terminé de probar lo que tenía que grabar, supuestamente, él me dice, ya está. Eso es todo. Eso es todo. O sea, que quedó lo que yo estaba probando. Esta idea del concepto instantáneo, que es sí. como capturar un momento. Sí, sí, totalmente. Sí, en todo sí, caso, sí. ¿No? ¿Qué relación tuviste con Charly como músico ahí tocando? Sí, mira, siempre... Siempre fue en el estudio, a excepción de una vez que toqué con Color Humano, uh-huh. En el Roxy de Rivadavia, en una trasnoche. En el retorno de Color Humano. Claro, claro. Y él y él apareció y subió a tocar, y entonces ahí zapamos en vivo, que fue una noche inolvidable, ¿no? Pero después siempre fueron experiencias en el estudio. Y... siempre Charly tenía esta fama como de una cierta iracundia y a veces hasta de maltrato con algún músico por esta cuestión de no estar bien o de... De su temperamento. De su temperamento, así. Conmigo la verdad que siempre tuvo un vínculo de lo más amistoso y hasta te diría de afecto y de un cierto cariño. Siempre percibí eso en mis encuentros con él. Y de respeto, que es lo que tu trayectoria sí. En la música seguramente le despierta a cualquiera. Puede ser, sí, puede ser, pero yo tengo ese recuerdo de Charly, de tener encuentros así muy afectuosos, ¿no? En general con los músicos que estuvieron antes que él mismo, que Charly García y Sui Generis a partir del 72, lo que Charly tiene es el respeto de la admiración del que vio a esos músicos, a lo mejor este día del Ópera de la Mañana él estaba entre el público. Claro, es probable, no sí, lo es sabemos cierto. Y guardó siempre, sí. Eso te lo cuenta Juan Miguel Cantilo, todos los músicos previos a Charly dicen, Charly cuando se encuentra conmigo, él es el cholulo mío. Ah, claro. Porque claro. Yo estaba antes y le abrí camino cuando él tenía 19, 18. Claro, claro. Eso sí. Pasa mucho. En los 80, Bernardo Baraj estuvo al frente de un trío, estuvo integrando un trío, en realidad eran tres grandes músicos, Vitale, Baraj, González, que lo que hizo fue plantear una revolución en el mundo del folclore. Cuando fueron a Cosquín hubo un escándalo. ¿Cómo, sí. ¿Cómo era posible que electrificaran instrumentos para tocar folclore? Sí, además fue de un impacto tan potente en el público que no tuvieron más remedio que darnos el premio consagración. Recuerdo aquel momento porque yo estaba en Cosquín. Tenemos la versión de Merceditas ahí, del tío Delito Vital en piano, Lucho González en guitarra y Bernardo Baraj en todo lo demás que sonaba. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la Momento de la música argentina de mediados de los 80, porque era como un espacio de confluencia entre el folclore, el mundo del jazz, la cultura de la improvisación rockera, ¿no? Un montón de elementos ahí, Bernardo. Sí, tal cual, sí. Había que ahí con una combinación entre los tres que se dio una química muy particular y que, bueno, afortunadamente gozamos del apoyo de un gran público, ¿no? Sí, claro, fue explosiva la aparición del trío, ¿no? Sí, realmente fue explosiva y fue muy rápido porque duró menos de 2 años. Y se dieron algunas circunstancias como la que vos mencionaste del Festival de Cosquín y también la presentación del segundo long play, que eran long play en esa época. Nuestro segundo long play lo presentamos en el Luna Park, con el Luna Park lleno. Sí, claro. Insólito para un grupo en que no había canciones cantadas. Claro. Un grupo de música instrumental. Sí, tal cual. Creo que no había pasado nunca en la Argentina que un grupo de música instrumental popular llenara un Luna Park, por ejemplo, ¿no? Sí, eso fue realmente muy, muy, muy especial. Y no era por el nombre de nadie, sino por la conjunción de 3 nombres vitales Varás González. Sí. Cuando se disolvió ese trío, fue la hora de Nevia Varás González. un trío que duró un disco, un momento de la vida, ¿no? Sí, grabamos un disco, Musiqueros, después grabamos, se fue Lucho y grabamos con Luis Borda, uh-huh, uno que se llamaba Las Tres Corazonadas. Luis Borda, que está radicado en Alemania y ahora toca este fin de semana en Buenos Aires. Efectivamente, sí. Bien, ¿y cómo sonaba Nevia Baraj González? ¿Tenemos ahí? Bernardo Baraj tocando flauta acá. Hemos ido paseando, ¿no? El tipo que tocó con Nevia, con Spinetta, con Sandro, con Fabio, con Charlie García, y seguirán las firmas. Quiero andar por la vida como un musiquero, que aunque falte dinero igual toca sincero. Que ayudar a un amigo esté siempre primero, y luchar por lograr el camino. Quiero ser una voz que se mezcla en el viento, porque de esa manera la toma el que quiere. Quiero ver que en mi tierra no falte comida y que pueda estudiar todo el que lo desee. Quiero que por las calles la gente sonría y aunque no te conozca, te mire sin miedo. Quiero por las noches elegir un sueño y al llegar la mañana tenga vida en las calles. Quiero que nuestros hijos se duerman tranquilos, sin pensar que la patria corre algún peligro, y que nadie me venga que viene la guerra, porque entonces qué diablos fue lo que aprendimos. Siempre decimos que grabamos de modo impresionista, una impresión de un momento y otra impresión de otra, porque carreras tan grandes, medio siglo en la música, prácticamente en el caso de Bernardo Baraj, son imposibles de sintetizar o abarcar solamente en una charla, porque además está la actualidad. Bernardo toca con Alma y Vida este fin de semana. Sí, tocamos el sábado en La Perla del Once. Donde todo empezó alguna vez, se supone, ¿no? Claro, claro, claro, sí, ese lugar histórico. Y bueno, ya hemos tocado varias veces ahí, que Rodolfo García organiza y programa. El baterista de Almendra y Aquelarre, por quien no lo conociera. Claro. Y bueno, el y sábado... ¿Y tocan repertorio tradicional más temas nuevos? Sí, sí, sí. Básicamente repertorio tradicional más algunos temas nuevos, sí. Y está bueno, es un lugar muy lindo, nos gusta mucho tocar. Hay un contacto muy próximo con la gente. Y tiene una cierta mística. Se supone que en el baño La Perla del Once, Tanguito y Lito Nevia compusieron la balsa. Así dicen. Así dice la versión original de la historia. ¿Qué dice la gente ahí en nuestro Polifonía Nocturna en Facebook, señor? Yanira Romero dice en nuestro muro de Facebook: qué agradable escuchar este programa de lujo, aprendiendo mucho y al mismo tiempo disfrutando. Nos escucha desde Venezuela, Yanira Romero. Así es. Albert comparte imágenes, sus fotos en el muro de nuestro Facebook. Tapas de disco, sí, sí. Nevia, Baraj, González, Musiqueros. Y también otra imagen, otra foto que tiene que ver con Vitale, Baraj, González. Gracias, Albert, por compartir esto en nuestro Albert mundo. Nos escucha desde Mendoza y es un fiel oyente y colaborador del programa. Bernardo Baraj además ha tenido su quinteto Baraj, una dinastía de músicos que incluye a sus dos hijos. Sí, dos de mis hijos son músicos. Marcelo Baraj, que es baterista. Que es baterista, ¿no? Sí. Y está casado con música también, Alina Gandini. También, con Alina Gandini, ¿no? También, sí, que es la hija de Gerardo Gandini. Sí. Y mi hija Mariana también, ¿no? Mariana Baraj. Está viviendo en Salta, ¿no? Está viviendo en Salta y está ahora presentando su, no sé si quinto. Sí, dueña de una carrera también muy consistente, ¿no? Sí, sí, sí. Y digo esto como introducción porque vamos a pasar ahora a un tema de Bernardo Baraj dedicado a su nieta. Tal cual, Almita, sí, sí. Que es hija de... De Mariana. De Mariana, a ver. Uno de mis nietos, claro. ¿Cuántos son? Son cuatro. Yeah. Bernardo Baraj y su música, mejorándonos Polifonía Nocturna. Y está grabando disco nuevo, además, Bernardo, como sí, pianista. Estoy grabando un disco nuevo como pianista y cantante, con temas míos, o sea, con temas que yo compuse, que son canciones con un corte medio tanguero, básicamente, y que yo compuse música y letra. ¿Acá el piano en este tema es suyo o no? No, no, acá toca Gustavo Liamgott, un querido amigo que falleció lamentablemente, muy joven. Un tipo re talentoso, sí. ¿Y cómo hace un saxofonista y flautista de toda la vida para sacarse de encima el saxofonista y el flautista? Los dejo en el estuche los instrumentos y me siento al piano. Es algo que me está sucediendo en este último tiempo, ¿no? Que a la hora de elegir algún elemento para expresarme o para generar alguna novedad, el piano y la posibilidad del canto, además estoy estudiando canto, ¿no? Me lo tomo bastante en serio y bueno, creo que es un desafío y es un espacio expresivo nuevo que me gusta abordar y bueno, vamos a ver qué sale. Nunca trabajaste de otra cosa, ¿no? Cuando empecé a trabajar con la música ya... No, después ya no trabajé, pero antes sí. ¿Tenía 17, 18 años cuando empezaste a trabajar con la música? Claro, no, tenía 19 en realidad, pero yo empecé a trabajar a los 15. Yo empecé a trabajar de cadete en Bonafide, ahí repartiendo con la bicicleta por la calle. ¿Y ya te habías topado con el instrumento todavía? Sí, había empezado a estudiar en esa época el clarinete, sí. Y a partir de que casaste el primer trabajo, ya nunca más volviste a trabajar de otra cosa que no fuera en el terreno de la música. No, porque además se dio una circunstancia muy particular, porque yo había empezado a trabajar con un grupito de rock de barrio y empezamos a tocar en un programa que se llamaba Escala Musical. Claro. Y yo trabajaba en IBM en esa época. Y yo llegaba siempre tarde, porque me acostaba tarde, iba a escuchar a la cueva los músicos de jazz y todo eso. Y entonces había tenido varios apercibimientos y un día empezamos a tocar en Escala Musical en la televisión. Y entonces un día, un lunes llego, el programa era el domingo, me llama el gerente y me dice, mire Baraj, lo estuve viendo ayer, creo que alguna vez te conté esta anécdota, no sé si en otro programa. Lo estuve viendo ayer en la televisión y lo vi tan contento tocando que acá no lo veo así que lo voy a echar. Y me echó. Y te pagó una indemnización por eso. Me pagaron indemnización, pero para mí fue un momento muy duro porque era la época en que uno salía de cobrar el sobre y se lo llevaba a la vieja, ¿viste? Claro. Lo llevaba en la casa y después te daban algo para hacer lo tuyo los fines de semana. Y había que decirle a la vieja, me quedé sin laburo. Sí, me costó hacerlo porque me pasé como 15, 20 días yéndome de mi casa haciendo que me iba a trabajar, situación insostenible. Hasta que por fin pudiste empezar a ganar los porotos. Sí, con el saxo. Sí, también fue una situación afortunada porque al poco tiempo, al mes, qué sé yo, me vinieron a buscar para tocar con un cantante que en ese momento era muy popular, que se llamaba Jackie, un grupo que se llamaba Jackie y los Ciclones, que claro, grababa en CBS. Y empecé a trabajar muchísimo con un tipo que trabajaba muchísimo. Y después vino Sandro. Tal cual. Y después Leonardo Fabio. Tal cual. Toda esta historia que repasamos un poco. Ese orden. Hemos charlado durante una hora, Bernardo, estamos terminando esta edición de Polifonía Nocturna. Te quería preguntar, ¿qué aprendiste tocando música por la vida? Y aprendí... aprendí a conocer mucha gente, a vincularme con la gente. No sé si es un... Aprendí a establecer vínculos de convivencia y de confraternidad y de intercambio con músicos. También aprendí que hay algunas situaciones que tienen que ver con envidias también. Y entonces aprendí a tomar distancia sin involucrarme en situaciones que me lastimen. Pero básicamente yo soy un agradecido a la vida por esta posibilidad que me dio de poder tocar música y dedicarme a lo que me gusta hacer. Bernardo Baraj, una vida tocando música por el mundo. Hicimos esta edición de Polifonía Nocturna, señor Federico Benítez. En la operación técnica, Laura Giga. En la producción y coordinación de aire, Rodrigo Lamardo. Leonardo Acevedo, le enviamos un gran saludo. Conduce Carlos Polimeni. Bien, dime qué clase de música escuchas y te diré qué clase de persona eres. Polifonía Nocturna. Una historia del rock argentino.